que el pela vuelva a la retórica. Tonsega, aguántense, que vengo con una mierda histórica. Sí, críticos de leyendas, de opiniones categóricas, acabarán ovacionándome de forma irónica. Porque si me pongan como el malo de la crónica, siempre conseguiré ganar de alguna forma heroica. Luego de tu derrota, pasearé junto a la copa, celebrando con garotas en carrozas alegóricas. Mi rap es energía eólica. Utilizo la fuerza de tu envidia y la transformo en money cash. Con insólitas, rimas sólidas, mientras que lo suyo solo es teórica, como la fuerza ódica. Escapo de mis depresiones como acróbata. Mi peo no es con nadie más que con mi Pedro ególatra. A veces quiero una mansión, otras quiero ser nómada. Con tal tenga salud y dinero, no le paro bola nada. Adivinen quién volvió, putas. Ajá, soy Acapella, niño. Sí, ajá. Adivinen quién volvió, putas. Ajá, Acapella, niño. Si el árbol que sembró está dando frutas, cómala. O sea, si el rap te da oportunidades, cómalas. Si no te gusta una canción de algún cantante, bórrala. No entres mal en su canal y listo, no jodas más. Hazte un favor a ti y a tu iPod. Descárgate mi disco y desglósalo en un mosaico. Arcaicos, hago levitar los micros. Exacto, prendo la fiesta como Car Cops. Si esto se trata de ser franco, tengo que confesar que soy malo para ahorrar y no hay nada en mi banco. Pero tengo las Jordan que de niño deseaba tanto. Y me gano el pan con lo que canto. Soy demasiado real porque solo hablo lo que vivo. Un coño en madre nada, soy yo y no me cohibo. Si quiero facturar haciendo hits, lo consigo. Y si me pica el culo, sigo manteniendo el hip hop vivo. Niño, adivinen quién volvió. Adivinen quién volvió, putas. Adivinen quién volvió.